Si estoy junto a ti, me siento gigante, me siento invencible. Chino y Nacho. Si te dijera que yo soy ese modelo en la portada del periódico, que soy un ángel de verdad y tengo alas para volar. Ay, dime amor, ¿qué pensarás? Si te dijera que yo soy el superhéroe más fuerte de la televisión, que soy mejor que Superman y lucharía contra el mal para poderte rescatar. Amor, que lucharía contra un dragón para salvarnos tú y yo.